En su libro ¿Quién es este hombre?, John Ostberg cuenta la historia de un padre belga que trabajó y vivió en Hawái en el siglo XIX y que decidió crear un local en que los leprosos pudiesen sentirse felices y recibir amor y también asistencia. Todas las semanas él se levantaba, les predicaba y les decía: "Leprosos, Dios los ama". Hasta que un día él se levantó y les dijo algo diferente. Les dijo: "Leprosos, Dios nos ama", porque él se tornó un leproso y un tiempo después él también murió de lepra. Jesús experimentó lo peor de la injusticia humana, la tortura y la brutalidad. Fue dejado con el cuerpo terriblemente desfigurado. Él se hizo hombre, vivió entre nosotros. Jesús conoce la injusticia y también el sufrimiento. Y el propósito de la lección de esta semana es reconocer la verdadera naturaleza del ministerio de Jesús y conocer también su misión con los pobres y los oprimidos de esta tierra. Sean todos entonces bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 7, que tiene como título Jesús y los necesitados. Y vamos a abordar dos asuntos en el bosquejo de la lección de esta semana. En primer lugar, vamos a hablar sobre la misión de Jesús y en segundo lugar, sobre la compasión de Jesús. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, la misión de Jesús. La descripción favorita que Jesús hacía de sí mismo era Hijo del Hombre. En los cuatro evangelios es usada la expresión Hijo del Hombre 80 veces. Y Jesús se identificaba realmente de esta manera con la raza humana, Hijo del Hombre. Y el milagro de su encarnación realmente cataliza todas nuestras relaciones y también nuestro llamado a amar a los demás. Por eso la expresión de Mateo 1:23 que dice Dios con nosotros es una verdad que incluye a todos, especialmente a aquellos que sufren. Dios está en el silencio de una madre que tiene su hijo infectado con un virus y que saben que morirán juntos un tiempo después. Dios está allí. Dios está en los clamores que se escuchan bajo el rugido de la guerra. Dios está allí. Dios está en el llanto de aquellos niños con hambre. Dios también está allí. Por eso el capítulo 4 de Lucas describe la misión de Jesús, que fue también profetizada por Isaías en el capítulo 50, o 61. Allí dice que el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Qué lindo, ¿no? Y también para poder pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Esta declaración de Lucas 4:18 es una descripción perfecta del propósito de Dios para su venida a este mundo. Por eso es que nosotros vemos que en el reino de Dios los pobres y los oprimidos son liberados, colmados y exaltados. Y Dios favorece realmente a los pobres y a los vulnerables, pero ama a todos por igual. El segundo asunto de la lección de esta semana es la compasión de Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que es uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La palabra clave aquí en este texto es compasión. Dios se compadece de nosotros y toda obra buena que nosotros podamos hacer, si está desprovista de compasión, no tiene sentido para Dios, porque la compasión de Jesús lo llevó a tocar, a sanar a los intocables, estuvo junto a los vulnerables y se identificó con los ignorados. Esto mismo quiere que nosotros hagamos. Él cruzó los límites de la cultura, la raza y el género. Y en esta semana nosotros estudiamos en la lección acerca de la purificación del templo, y aprendimos que en los adoradores de aquellos días no había más amor, era apenas interés económico, y tal vez por esta razón es que Jesús los echó de los a los negociantes del templo para poder reabrir el camino para la gente común y los necesitados, para que ellos que no tenían dinero pudiesen estar más cerca del Señor. Por esto que la máxima expresión del amor de Dios es la cruz. Filipenses 2:7 dice que Jesús tomó forma de siervo, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Llegó a morir por salvarnos, y no a nosotros, sino a todos. Algunas aplicaciones. En primer lugar, no podemos alabar y agradecer a Dios por estar con nosotros apenas. Debemos sentirnos atraídos también a estar con los que sufren. Esto también significa Dios con nosotros, cuando nosotros nos aproximamos y estamos también con aquellos. En segundo lugar, debemos vigilar para que nuestros templos, nuestras iglesias, nunca se tornen lugares donde las ambiciones y también los intereses personales estén por encima de Dios y sí por el cuidado de los demás. Y hay una frase clara: la iglesia debe ser un centro de cuidados especiales, cuidados de otras personas. En tercer lugar, no es nuestra compasión la que requiere Dios, es la compasión de Cristo en nosotros que nos transforma y nos torna más significativos para los demás. Que esta compasión santa de Dios pueda contagiarnos y bendecirnos. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Por favor, Señor, coloca este amor genuino en nuestros corazones para que nuestras acciones de ayuda a los demás puedan ser y puedan exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.